Ella está en la búsqueda y yo buscándola. Ando loco por casar esta pelea. Hoy lo apuesto todo y me voy contra quien sea. Si maquineo, sé que ella maquinea. Ella está en la búsqueda y yo buscándola. Ando loco por casar esta pelea. Hoy lo apuesto todo y me voy contra quien sea. Si maquineo, sé que ella maquinea. Ella está en la búsqueda y yo estoy buscándola. Acércate más pa' que no sientas en la oscuridad. Ten seguridad de que hoy el cuadro lo reviento. Hoy va a ser mía porque trabajé pa' eso. Si quieres bajar el queso y todo eso, voy a hacer que se derrita más. Voy muy intenso, esto es como que salir de preso. Te vas de gira pero sin regreso. Modélame así y quítatelo todo. Déjese llevar y sienta la presión. Algo con algo. Quieres bajar el queso, pero eso voy a hacer que se derrita más. Y un poco intenso, lo sé. Esto es como que salir de preso. Te vas de gira, pero sin regreso. Modélame así y quítatelo todo. Déjese llevar y siento la presión. Ya yo la pillé en el maquinero. Sé que está buscando ver a qué. Modélame así y quítatelo todo. Déjese llevar y siento la presión. Jay Álvarez, what? Montana de producer, flow, music, neo, flow. Dímelo, dime, dime, tú dime. Era dándole clavo espacial a toda esta gente. Ellos son unos loquitos.